del 09. Pasamos a darle a continuación tratamiento al expediente 7359 del 09, régimen de exención y beneficios para el contribuyente. Comisión de Presupuesto y Hacienda. Comisión de Presupuesto y Hacienda, al Honorable Consejo Deliberante. Visto el expediente número 40-59-73-56 del 2009, Departamento Ejecutivo, Municipalidad de Junín, régimen de exenciones y beneficios para contribuyentes. Esta comisión aconseja por unanimidad aprobar el presente proyecto con modificaciones, el que quedará redactado en todos sus términos de la siguiente manera. Señor presidente, son 8 artículos. ¿Los leo en su totalidad? Sí, por favor, porque han sido modificaciones importantes. Perfecto. Artículo primero. Establézcase un régimen de exenciones y beneficios para contribuyentes que cumplan con las condiciones detalladas seguidamente por el presente ejercicio fiscal. Artículo segundo. Establézcase un régimen de exención de derechos de construcción para aquellas partidas inmobiliarias que conforme lo dispuesto por la ordenanza 5561 del 09, sus titulares registrados respecto únicamente de las mismas se encuentren comprendidas en la consideración de buen contribuyente o en su defecto se trate de partidas inmobiliarias incluidas en el régimen de consolidación y regularización de deudas por tasas, derechos y tributos municipales vigente durante el presente año fiscal, el que se aplicará de la siguiente manera. Se eximirá en un 50% el derecho de construcción cuando se trate de inmuebles con construcciones que se hayan iniciado durante el periodo fiscal en curso a través de expedientes de construcción y o de refacción respectivo. Y para las que se inicien a partir de la fecha de sanción y promulgación de la presente ordenanza en las mismas condiciones. B. Se eximirán en un 30% el derecho de construcción cuando se trate de inmuebles con construcciones consideradas clandestinas, con actuaciones administrativas iniciadas por la Dirección de Obras Particulares, que regularicen su situación con el inicio del expediente de construcción respectivo, luego de sancionada y promulgada la presente ordenanza. C. Se eximirán en un 20% el derecho de construcción cuando se trate de inmuebles en los cuales se inicie expediente de relevamiento por construcciones clandestinas, luego de sancionada y promulgada la presente ordenanza. Artículo tercero. Establézcase una exención del 50% para él, los inmuebles comprendidos en el derecho de construcción y el régimen de exención dispuesto por el artículo segundo, inciso A y B de la presente, en las tasas de limpieza y conservación de la vía pública y la tasa de servicios sanitarios, otorgándose por el ejercicio fiscal contado desde la fecha de inicio del expediente de construcción y o refacción mencionado. Artículo cuarto. Establézcase un plan de pago de hasta 3 cuotas sin interés de financiación para abonar el derecho de construcción determinado para aquellos contribuyentes mencionados en el inciso A del artículo 2 de la presente. Artículo 5. Exímase del derecho de publicidad y propaganda a aquellos contribuyentes de la tasa por inspección de seguridad e higiene que se encuentren alcanzados por el beneficio del artículo 12 de la ordenanza impositiva vigente en el presente ejercicio fiscal. Dicha exhibición se otorgará en forma automática, es decir, de oficio, y abarcará los periodos o cuotas que estén beneficiadas por el descuento del citado artículo 12. Artículo 6. Establézcase un mecanismo de premios y sorteos de hasta 10.000 pesos y por el presente ejercicio fiscal, cuya autenticación será llevada por un funcionario público a designar por decreto del señor intendente municipal. El monto presupuestado para el premio se imputará a la partida presupuestaria 8.3.2.1, que se denominará Premios al Contribuyente de la Jurisdicción, Secretaría de Economía, Categoría Programática, Administración y Conducción Económica. Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar el día del sorteo, bienes objetos del mismo, así como toda otra cuestión relativa a la implementación del premio, como todo aquello no previsto en el presente artículo. Dispónganse que podrán participar del sorteo los contribuyentes de la tasa de limpieza y conservación de la vía pública, tasa por servicios sanitarios, tasa por inspección de seguridad e higiene y tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal, que no adeudaren suma alguna a la municipalidad, o estén al día con el compromiso asumido mediante acogimiento a moratorias o planes de pago respectivos al 30 de junio del corriente año. No podrán participar del sorteo los titulares de cargos electivos, secretarios, subsecretarios y directores generales, todos correspondientes al Departamento Ejecutivo Municipal, delegados municipales, secretario privado, inspector general y secretario del Honorable Consejo Deliberante. Asimismo, tampoco podrán participar los cónyuges de los mismos. Artículo 7. Faculta al Departamento Ejecutivo a reglamentar todas aquellas cuestiones no previstas en el presente régimen de exenciones y beneficios para contribuyentes y en aquellos aspectos que no se oponga a esta ordenanza. Artículo 8. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y actívese. Siguen las firmas de los integrantes de la Comisión de Presupuestos.